La Gauchada, un espacio para conocernos. La Gauchada, un espacio para la añoranza. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. La Gauchada, los lunes de 6 a 7 de la tarde. Radio Estepona. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este pequeño lugar de encuentros. También nuestro saludo llega allí, a miles de kilómetros de distancia, gracias a la tecnología, gracias a internet, podemos entrar en tu casa y, aunque esté a miles de kilómetros de aquí, sentirnos como que estamos ahí, cerquita, y esa posibilidad que ya nos diste de estar en allí, que entramos muy despacito, nos pone muy contentos y nos da las ganas para seguir y empezar otro programa de La Gauchada. Hoy compartiendo este espacio con compañero de camino y amigo de la vida, el señor Juan Carlos Millán Jiménez. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, poder compartir este ratito con usted. Tengo una lágrima para dejar en el éter. Se murió un viejito que yo no conocía. Es decir, no lo conocía personalmente, pero lo conocía a través de los afectos que dejó. Y si bien tenía 99 años y lo que pasó era de esperarse, no es menos cierto que siempre nos quedan pendientes una visita. Y un amigo, Daniel, que es el nieto del viejito que acaba de fallecer, me decía el otro día con tristeza que por esos apuros tontos que tiene la vida, no pudo ir a mostrarle los dos bisnietos que tenía. ¿Y cuántas veces la vida nos hace esas extrañas jugadas que nos sirven para aprender que el tiempo es algo que no tenemos bajo nuestro control? Y bueno, por ahí un viaje, una cosa más complicada, hay que pensárselo un poco, pero a veces ir a tomar unos mates con un amigo, una llamada telefónica, colgarse del hombro de alguien que uno aprecia y salir a caminar un rato es suficiente. No espere a que sea tarde. Hágalo hoy mismo. Gracias. Bueno, así como siempre les contamos que este programa se está grabando en vivo aquí en los estudios de Radio Estepona, y que también lo podemos escuchar los martes y viernes a través de Radio Casares, la 91.6. Asimismo, este programa se puede escuchar a través de una radio online que junta a todos los argentinos que tenemos programas en el exterior, que se llama Estación Argentina. Allí también pueden escuchar estos los programas anteriores, así como este programa. Muchos por ahí se preguntan, o cuando hablamos de la gauchada, sobre todo cuando hacemos contacto con gente que no es argentina, no muchos saben bien qué es la gauchada, ¿cierto? Y en Argentina es una forma de decir, hacer un favor sin pedir nada a cambio. Un poco eso es este espacio, que en su momento fue una necesidad de darnos a conocer y hacer conocer nuestra idiosincrasia, porque siempre creemos y profundamente que en el conocernos es lo que nos ayudará a crecer y fundamentalmente a esa fusión que todos necesitamos, más en tiempos como los de actuales, donde todos necesitamos tirar del mismo carro. Y por eso es que nos sentimos un poquito como unos trafogueros, ¿cierto? Aquellos que de alguna manera conservamos el fuego que traemos de nuestros países, ¿no? Es decir, es como aquel esa brasa que queda en el rescoldo, y cuando le arrimamos una ramita, un poquito de pastito seco, enseguida prende, ¿cierto? Y es un poco lo que es la gauchada, ese espacio que de alguna manera trae un viento un poco nuevo en muchas cosas, una forma de ver cosas. Y el árbol con el que después se hacen esos leños y esas ramitas va creciendo cada vez más, la familia se va agrandando, así que un saludo muy especial para Lucas, que acaba de incorporarse a la familia. Será un transfoguero más, alguien que sume ese palito de leña para que no se pierda esto tan lindo que es la cultura, que es lo que compartimos los de aquí y los del otro lado del charco. Volveré a nacer si me muero para quererte. Volveré a nacer para no olvidarte. Bye. que siga el tren de la vida y más allá. Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más. Unos que suben y otros bajarán de este tren de la vida que no parará jamás. Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más. Locomotora, ¿dónde tú vas? Voy a cuatro caminos, songo la malla y viro para atrás. Estábamos escuchando una canción cubana, pero hecha por unos un conjunto que se llama Los Gofiones, que son de Canarias, y que el lunes que viene, Víctor Batista Velázquez, que es el director de este un grupo tradicional de música allí de las Islas Canarias, que realmente son conocidos en prácticamente en toda Europa, en lo que es Sudamérica, toda la parte de lo que es Venezuela, Puerto Rico, porque han hecho mucha música de todos estos países, y fundamentalmente todo con instrumentos y con una forma de cantar muy pero muy típico de las Islas Canarias. Y es interesante el lunes que viene, cuando tengamos la oportunidad de hablar con Víctor, hablar un poco. Yo a ellos los descubro porque los escuché cantar una canción que a mí me toca muy de cerca, porque es de un poeta santafesino de Rosario que al cual conozco, y bueno, y ellos cantaron una canción de este poeta y me llamó muchísimo la atención, ¿cierto? A veces una de las cosas que siempre sostenemos aquí es de la frontera universal. Entonces eso, por eso no nos gusta, ¿cierto?, hacer estos contactos con esta gente, y sobre todo cuando la gente está al servicio de la gente como nosotros, ¿cierto?, que busca hacer difusión para este tipo de cosas. Hace unos días atrás estuvimos hablando, ¿cierto?, sobre lo que está pasando con el tema de los desahucios, un hecho que en realidad está tocando muy de cerca a toda la comunidad, tanto española como de inmigrantes, y un hecho que realmente a veces uno lo ve mucho por televisión, pero que en realidad está en todos lados, ¿cierto? Y entonces parecería como que la televisión expresa un desconformismo en mucha gente, pero que no nos toca, ¿cierto? Porque decimos, no, pero esto aquí no sucede. Pero para ellos la idea fue ponernos en contacto con la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Málaga, para poder de alguna manera tener una visión mucho más cercana de lo que se está viviendo aquí en la Costa del Sol por este tema. Y para eso nos pudimos contactar con Victoria Molina, que está aquí con nosotros en este momento para charlar sobre el tema. Muy buenas tardes, Victoria, un gusto enorme que estés aquí en La Gauchada. Hola, buenas tardes, gracias. Mirá, un poco la idea es que primero conocer cómo llegás vos a la plataforma, que cuentes qué es la plataforma de afectados por la hipoteca, y a partir de ahí vamos a seguir charlando. Bueno, a ver, la plataforma de afectados por la hipoteca surge a nivel nacional, ¿no? Y bueno, aquí en Málaga hace un par de años, debido a la necesidad, ¿no?, de la población, de la ciudadanía, para enfrentarse y poder enfrentarse, ¿no?, de una manera conjunta al problema, ¿no?, que tenemos cada día, cada vez más personas, para hacer frente al pago de las hipotecas, ¿no? Yo me incorporé en febrero. Mis padres tienen una hipoteca y bueno, la verdad es que con la crisis mi padre perdió el trabajo y evidentemente no pueden hacer frente al pago de sus mensualidades. La plataforma es un movimiento colectivo, es un movimiento ciudadano en donde entre todos trabajamos para poder hacer frente a esta injusticia social. Victoria, vos sos nacida en... Yo nací en Argentina. Ajá. Sí, mis padres son de Tucumán. Ah, yo está. También. Perfecto. El tema es el siguiente. Lo que nosotros notamos, por comentarios de mucha gente, es que los bancos no están tan de acuerdo de que las plataformas, o bien tratar con las plataformas o con los grupos, es decir, pretenden más trabajar individualmente, ¿no? Sí, bueno, el tema es que a los bancos no les interesa que se visibilice este problema, ¿no? Al igual que el gobierno. Nosotros insistimos en que es el gobierno el que tiene que tomar las medidas adecuadas para poder hacer frente a este drama social, porque realmente los bancos, al fin y al cabo, son empresas y lo que nosotros reclamamos es que se modifique la legislación para que el ciudadano tenga una buena defensión, ¿no?, a la hora del procedimiento judicial. Y dentro de la plataforma, ¿cómo se ve la situación? ¿Cómo lo estás viendo vos, viviéndolo en forma personal? ¿En qué te ha ayudado el tema de la plataforma? Bueno, formar parte de la plataforma... básicamente, primero te ayuda a estar informado, a saber cómo enfrentarte a la hora de negociar con tu banco, a la hora de llevar, ¿no?, este proceso que es en el momento en que dejas de pagar la hipoteca y ahora qué pasa, ¿no? Y ahora qué, o sea, superar todo este proceso y empoderarse para poder salir adelante al fin y al cabo, ¿no? Actualmente, realmente cada día vienen más personas afectadas a la plataforma. Aquí en Málaga, concretamente, hacemos una asamblea todos los sábados y hay una media de 20 familias que se acercan, ¿no? Una asamblea de bienvenida para que nos cuente su caso, para conocernos y para compartir información y opiniones. Están así en calle Nosquera, ¿no? Sí, en calle Nosquera número 11, todos los sábados a las 6. Allí donde está la Casa Invisible. Exactamente. A su vez, una vez que la persona viene a la asamblea, una vez al mes se realiza un taller jurídico donde se dan las nociones básicas de todo el procedimiento judicial y que conlleva el momento en que se deja de pagar la hipoteca. Victoria, ¿y qué es lo que se comenta fundamentalmente? Yo no tengo hipoteca y acá mi compañero tampoco. Gracias a Dios los bancos no nos vieron entrar y no nos hicieron nada. No es que no queríamos nosotros. No, es cierto. No, realmente no tenemos hipoteca, entonces por ahí no tenemos esa posibilidad de tener ese día a día, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante trasladar a la gente la vivencia, ¿no?, de lo que realmente le está pasando. En las reuniones estas donde tú participas, hay mucha gente española. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, y tanto españoles como extranjeros, de distinto, o sea, personas de distinto nivel adquisitivo, ¿no? Es más, cada vez hay más personas de una clase media, ¿no?, que han perdido su trabajo y no pueden hacer frente al pago. Y la verdad es que es muy duro. Por un lado, nos alegramos que cada vez más las personas se acerquen a la plataforma antes de dejarla de pagar, ¿no? Sobre todo para informarse, porque ya están viendo que el mes siguiente no van a poder hacer frente a la letra. Entonces, realmente, cada vez más la gente está adquiriendo una conciencia, al fin y al cabo, de lucha o de empoderamiento, porque se está dando cuenta que las cosas no se están haciendo bien en este país con respecto a este tema. Bueno, en realidad la gauchada pretende ser una voz en todo este tema de los desahucios e intentar que la gente que está escuchando pueda tener acceso a algún tipo de información que por ahí en ciudades pequeñas, como ser, supongamos, aquí en Estepona, en Casares, en todos los lugares por aquí de la zona donde la radio tiene su llegada, es como, ¿cierto? No hay ese tipo de acceso, y entonces esto realmente da la posibilidad para aquellos que están escuchando, la posibilidad de contactarse con ustedes. Decime, entonces, calle Nosquera, allí en Málaga, los sábados, y algún teléfono donde puedan ubicarlos. Bueno, en la página web, www.phmálaga.es, está toda la información de contacto. De todas maneras, también me gustaría comentarte que recientemente se ha abierto una nueva plataforma en Benalmádena, donde se reúnen todos los viernes en un bar que se llama Artelo Jazz, a las 5 de la tarde, cerca de la Plaza de España de Benalmádena. Y luego también en Marbella hay un grupo de estos desahucios organizados, que ambas plataformas tienen una página web en Facebook. Y bueno, yo invitaría a las personas que son de aquella zona de la provincia, pues si no pueden acercarse hasta aquí, hasta la capital, pues accedan o contacten con los compañeros tanto de Benalmádena como de Marbella. Bueno, se hizo presente también acá con nosotros Esteban Soroeta, que él también es uno de los participantes aquí en La Gauchada. Y bueno, el tema, sabe de qué estamos hablando, sí, no hace falta que lo comentemos, ¿cierto? Así que. Bueno, en referencia al decreto ley que se iba a sacar después de la reunión del Consejo de Ministros, ¿hay alguna novedad? ¿Se va a reglamentar? ¿Ya está actualizado? Bueno, el Real Decreto Antidesahucios, ¿no? Que lo que se pretende es una moratoria de 2 años de paralización de los desahucios, ya ha sido aprobado. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, tanto como plataforma aquí en Málaga como a nivel nacional, todos los colectivos, creemos que es totalmente insuficiente, porque realmente los requisitos excluyen a la mayoría de la población para poder acceder a esta moratoria o paralización de 2 años del lanzamiento. ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente los requisitos son tener algún miembro con discapacidad, ser una familia monoparental con hijos, tener algún hijo menor de 2 años en la familia. Es decir, que son unos requisitos para condiciones muy, muy extremas. Y nosotros creemos que es insuficiente, y también consideramos que quedarse en la calle, tengas hijos pequeños o no, es ya una situación extrema. Entonces, por eso desde la plataforma consideramos que este Real Decreto, el último, ha sido un parche para intentar sobrellevar todo este clamor popular que se está moviendo actualmente en España. ¿Qué le aconsejas a las personas que en este momento están cerca o en vías de un desahucio? Yo principalmente aconsejo que se informen, ¿no? Que uno solo muchas veces tiene miedo, tiene vergüenza de decir qué problema tiene, que se enteren los vecinos que no puedes pagar la hipoteca o que te van a desahuciar. Y creo que es fundamental perder ese miedo, perder esa vergüenza. No somos criminales, no vamos a ir a la cárcel por no pagar la hipoteca. Y realmente, y está demostrado, creemos que entre todos y juntos sí podemos, ¿no? Mencionabas recién el tema de los vecinos, es un poco clave, ¿no?, en el tema de la paralización de los desahucios. Sí, es muy importante que bueno, a la hora de un desahucio, todos los vecinos apoyen a esta familia. Nosotros siempre cuando vamos a paralizar un desahucio, antes hacemos como una campaña de información por el barrio para que los vecinos salgan a la calle y bueno, y se vea que es un problema real, que existe, que le puede pasar a un vecino o a cualquiera. ¿La estrategia legal ustedes la tienen más o menos armada o es según el caso? ¿A qué te refieres con...? Las acciones que ustedes van haciendo para impedir, además del impedimento físico. Bueno, básicamente nosotros practicamos la desobediencia civil, intentar paralizar un procedimiento judicial no es legal, entonces, pero como creemos que esto es una injusticia, pues no sé, ponemos sobre la balanza lo que está escrito en la ley y lo que es justo, y lo que es justo pues pesa en nuestra balanza. ¿Piensan presentar algún tipo de recurso contra este nuevo decreto real respecto a los desahucios? ¿O hacer una junta de firma, peticionar algo mejor? Bueno, a ver, desde marzo, desde abril se está promoviendo a nivel nacional la iniciativa legislativa popular, que consiste en una modificación de la ley que se apruebe la dación en pago con carácter retroactivo de todas las viviendas habituales siempre que se trate que no se haga frente al pago por motivos ajenos a la voluntad, la paralización de los desahucios también y la promoción de alquileres sociales. Nosotros queremos decir que las soluciones ya están sobre la mesa. Y es el gobierno el que no quiere aceptarlas ilegalmente. El hecho de que el banco haya aceptado en la mayoría de los casos tasaciones que han sido muy abusivas, superiores a las que en ese momento estaban vigentes, ¿eso no implica ninguna responsabilidad por parte del banco? Hasta donde yo entiendo, me parece que no, que si ya la tasación ha sido firmada en su momento, al fin y al cabo lo que se tiene que cumplir es lo que está en el préstamo hipotecario. Y respecto de la dación en pago, ¿sigue siendo a voluntad de los bancos? Sí, actualmente sí. Es lo mismo que en la nada. Claro, ese es el mayor inconveniente, ¿viste? Porque sí, la mayoría de la gente tiene que entregar su casa y encima se queda con el muerto de la deuda. Más el alquiler que tiene que pagar, ¿no? Exactamente. También me gustaría comentaros que hace unas semanas un equipo de abogados de diversas plataformas de toda España elaborar un texto jurídico para presentar en todos los juzgados a todas aquellas personas que tengan ya iniciado el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria para presentar en sus respectivos juzgados alegando principalmente que la situación actual es alarmante, que se incumple totalmente el derecho de defensión de las personas. E incluso salió hace unas semanas la abogada de la abogacía del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que la ley hipotecaria podría ser ilegal, la ley española. Entonces, este escrito, comentarles que cualquier persona se lo puede descargar de la página web de la plataforma y presentarlo en su respectivo juzgado para que se paralice el proceso de ejecución hasta que el Tribunal Judicial Europeo de Justicia dicte una sentencia sobre la ley. ¿Y la dirección de la página de la plataforma es? Es www.phmalaga.es. Perfecto. Bueno, Victoria, la verdad que has sido muy, pero muy clara en todas las apreciaciones y te agradecemos enormemente la posibilidad que nos diste de estar charlando contigo y poder trasladarle a mucha, pero mucha gente que hoy tiene esta necesidad. Así que no faltará otra oportunidad que nos encontremos nuevamente en este espacio y la posibilidad también de ser un poco... tener la fe que esto realmente traiga un cambio que sea beneficio a tanta, pero tanta gente. Esperemos que así sea y encantada de estar con vosotros. Chao, hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. Bueno, de esta manera charlábamos con Victoria, que es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Málaga. Para los amigos oyentes, antes de finalizar el programa, vayan agendándose lápiz y papel, que vamos a volver a repetir la dirección de la página web. Por supuesto. Vamos al tema fútbol. Vamos al tema fútbol. Te cuento, la peleó con las mismas ganas que lo hacía en el campo de juego, pero esta vez en una lucha desigual no pudo forzar un tiempo suplementario. Su corazón ya no tenía las mismas fuerzas y Sebastián Humberto Viverti, todo un personaje dentro y fuera de la cancha, se nos piantó con juveniles 68 años. En el fútbol no le quedó nada por explorar. Fue jugador, director técnico, dirigente de futbolistas agremiados, periodista. Nacido en el Crispín, departamento de Río Primero, en Córdoba. Empezó como volante central. Tiene anécdotas, pero a raudales, porque además es el típico jugador de potrero, ¿no? Mirá, lo compraron por $5,700, el Colorado Judice. Después jugó en la selección española, en la selección argentina, después se vino a España. Y bueno, cuenta, por ejemplo, que cuando empezó como entrenador, dice, pedí un 5 con voz de mando, que grite para que me ordene el centro de la cancha. Yo lo quería Pachamé, pero me lo contrataron a Carlos de Marta, que entre otras cosas, era sordomudo. ¿Y por qué estamos hablando de Viverti? Porque falleció Viverti. Sí, además. Sí, pero además fue jugador del Málaga cuando el Málaga, estando en segunda, asciende a primera. Y con los goles de Viverti, se ganó un lugar en la historia del Málaga. Que bueno, esta vez sí se llegó a tiempo y se le hizo un lindo homenaje cuando se inauguró el Museo de Málaga. Pero fíjate qué peculiaridad. No sé si sabías que además, después Viverti vino como entrenador. Ah. Y se lo encuentra al Málaga, te lo cuento, se lo encuentra al Málaga de nuevo en la B. Entonces lo contratan como entrenador, pero aparece un problema con la Asociación de Entrenadores de España. Como él no tenía el título habilitado, no lo dejaban dirigir. Así que él dirigía, figuraba como delegado y dirigía desde la tribuna. Paralelamente al inicio del campeonato, él empieza a hacer el curso para poder revalidar el título. Y lo saca campeón al Málaga en la última fecha y con eso asciende a Primera División. Ese día a la mañana, Viverti había ido a dar el último examen como entrenador. Así que en el chándal con el que dio la vuelta olímpica, llevaba el papelito con el resultado del examen, que había sido malo. Claro. No aprobó. El teórico no lo aprobó. No aprobó. Fíjate qué absurdo. Y el Málaga le hizo un homenaje el otro día y le dedicaron este tema, Adiós Muchachos, que bueno, nos pareció que lo mejor era recordarlo en la voz del Mudo, de Carlitos Gardel. Muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca camino y en... Tenemos muchos mensajes de gente que nos manda saludos de distintos lugares. Rita Araceli, desde Santiago del Estero, nos recuerda en algún momento un encuentro que tuvimos allí con los Coplas. Y bueno, también Pablito Masolini, que es un periodista deportivo que tiene un programa aquí en la Costa del Sol, que es La Costa del Gol, que lo siguen al Málaga, y también dice que tiene un recuerdo de Viverti, pero muy importante. Así que le mandamos de aquí un abrazo a Pablito Masolini. Y bueno, también nos envían saludos desde Logroño. Logroño, en La Rioja. No, sí, de La Rioja, de aquí, sí, de aquí. Sí, de España. De España. Y nos envían saludos. Bueno, varios saludos. Vamos a seguir con eso. Lo tenemos ahí, que se ha detenido un momento de su trabajo a un corresponsal que tenemos directo allí en Barcelona. Porque lo enviamos desde aquí con todos los gastos pagos para que él nos haga toda la revisión de lo que fue la votación de aquí del día domingo, no lo tuvimos risa. La primera reflexión, ¡qué quilombo! Bueno, así que desde allí, Rubén Petilo, un gusto enorme que estés en La Gauchada. Muy bien, y muy alegre y muy contento porque el talón lo pude cobrar y ya están incluidas ahí las dietas de estos 3 meses que voy a estar para cubrir la noticia. Perfecto. Eso, suerte, eso, que te ha llegado todo bien. Eso es humor, porque no se lo cree nadie. Bueno, qué mejor que Rubén Petilo para que nos cuente, decir, y que haga así un paneo de lo que está sucediendo en este momento allí en Barcelona, con el tema de las votaciones y todo este tema. ¿Sí? Sí, dale. Ah, bueno, mejor que yo hay mucha gente. Pero usted lo conoce ahí al toque. No, sí, eso sí, pero bueno, ya puedo adelantar que, digamos, lo que se reflejó en las votaciones fue el sentimiento de la ciudadanía, ¿no? Esta democracia que uno reclama muchas veces, que muchos utilizan, que muchos manipulan, apoyados por medios de comunicación y demás, luego, cuando se practica realmente, se encuentran cosas que sorprenden, ¿no? Como estas elecciones. Y bueno, bien, la gente normal, la gente de calle con la que trato yo en el coche, en los comercios y todo eso, es normal, digamos, no nos sorprendimos por todo esto, ¿no? Ahora lo que estamos esperando, expectantes, a ver cómo va a jugar con estas bazas, con este nuevo escenario que tienen aquí. Sobre todo el que preside la autonomía, el gobierno de la Generalitat, y que ha perdido bastante, ¿no? O sea que, no sé, vamos a ver políticamente cómo se maneja, porque es cierto que hay muchas piezas que no encajan y él las tiene, no sé, vamos a ver cómo las hace encajar. Justamente te referías a lo que están bombardeando constantemente desde Madrid en este día, que ha sido un fracaso de Mas. En realidad perdió 2 escaños después de 2 años de recortes, de ajustes, de crisis, de desempleo. Hay un problema también bastante gordo con el tema de las farmacéuticas, de las farmacias, perdón, no de las farmacéuticas ahí en Cataluña. Pero hay un actor que no sé por qué no lo tienen en cuenta, y es Esquerra Republicana Catalana, que subió muchísimo. La participación fue muy alta y se está hablando de que podría ser acuerdo de gobierno con Convergencia y Unió, pero la propuesta de ellos es que, y ya lo dijeron claramente hoy, es que no quieren enfriar para nada el tema del referéndum respecto a la independencia. Por eso digo, vamos a ver cómo juega las bazas, porque ese es un tema, un camino espinoso, digamos. Históricamente, Convergencia le cuesta negociar y ponerse de acuerdo con Esquerra Republicana, precisamente por ese punto, porque Convergencia es nacionalista, pero no mucho, porque el negocio es el negocio, y aquí hay que cuidar a una clase de la burguesía y de empresarios que está muy arraigada, que pesa mucho. Convergencia y Unión es una coalición de 2 partidos, de Convergencia Democrática y de Unión Democrática, y la parte de Unión Democrática, que está el Durán y Lleida, Eso es más representativo de la burguesía catalana, más proximidad con los empresarios, etcétera, etcétera. O sea que jugar esa sociedad con Esquerra por el nacionalismo y demás, lo tiene mal, porque eso, el que era un monstruo, eso político, Jordi Pujol, lo manejaba muy bien. Pero estos de ahora no sé cómo lo van a manejar. Rubén, en todo caso, sí, perdón, y no termino, muy sí, breve, sí, por favor. Porque en todo caso, estas elecciones, que yo considero que ha salido derrotado porque se pensaba que iba a lograr una mayoría absoluta para hacer lo que quisiera, era para tapar todo esto, precisamente los cortes a los que te referías, ¿no? Los recortes, las crisis. Aquí la situación está muy, muy jodida. Hablando en plata, porque están traspasando toda esa política del PP, le están traspasando aquí. Lo que pasa es que ellos, con el tema del nacionalismo, se escudaban en eso, ¿no? Bueno, esa era la pregunta. Que ¿cuál fue la lectura que hizo la gente? Porque en eso los políticos, yo me gusta coleccionar los comentarios después de las elecciones, donde todos ganan, todos sacan la parte positiva, pero en realidad la gente, ¿qué fue lo que dijo? Lo del nacionalismo está muy bien, me puede gustar o no, pero vos no estás haciendo bien los deberes. Correcto, correcto. Aquí la gente, mira, nadie niega que cualquier persona, cualquier población tiene derecho a la autodeterminación. Lo que pasa es que políticamente, aquí, digamos, la reivindicación del nacionalismo va en primer sitio. Y es algo que siempre ha ocurrido. Y eso es lo que desvirtúa el mensaje ideológico de programa de sociedad, porque claro, todo pasa por el nacionalismo, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Y eso desvirtúa mucho. Y todo lo que no sea nacionalista es centralista, con lo cual es facha y es del PP. Ahora apareció otro partido que ha ganado muchos votos, que es Ciudadanos de Cataluña, que no es nacionalista. Ellos dicen que se puede convivir español y demás, y que quiere representar a toda esa gente que se siente catalana y española, que hay muchos, y en estas elecciones... Seguramente. Y gente joven, ¿eh? Sí, de hecho van a tener por primera vez un bloque propio con 9 escaños, correcto, en detrimento, ¿no?, del Partido Socialista de Cataluña, un desastre, una debacle tremenda. Sí, pero no tanto. Todos pensaban aquí que se iba a disolver prácticamente, pensaban que iba a caer a 15, 16 escaños y se mantuvo ahí con 20, digamos. Ya el Partido Socialista lleva mucho tiempo que tiene que hacer una reflexión y un reordenamiento interno, porque el Partido Socialista Catalán es un satélite del PSOE. Y entonces, claro, ahí se crean contradicciones. Si eres nacionalista y estás en Cataluña, no puedes ser satélite del PSOE, ¿no? Hay que hablar más claro. Y eso es un poco la línea en la que se ha... la línea de ambigüedad en la que se ha manejado los socialistas, y ahí tienen los resultados, que no son de ahora, ¿eh? Y bueno, pero por eso pasaron de gobernar Cataluña a ser la tercera fuerza y en picada. Se nota que no hay mucha confianza en los socialistas catalanes. No, para nada, pero bueno, ellos gobernaban en tripartito, ¿eh? Precisamente, sí, claro, con Esquerra y con Iniciativa. Esquerra ya hace 6 años creo que tuvo una subida que se fue a 22 o 23 escaños, luego vino una debacle que quedó en 10 y ahora volvió a subir a 21. Digamos, yo pienso que los votantes nacionalistas, independentistas de Convergencia y de Unión han traspasado el voto a Esquerra. Correcto. Y bueno, los otros lo han traspasado, por ejemplo, a Ciudadanos per Catalunya o incluso al PP, porque aquí en Cataluña el PP, la base que tiene es muy sólida, y son de aquí también. Claro, lo que, volviendo al tema de la lectura que se hacen de los resultados, esto no quiere decir que ahora, porque Mas bajó en escaños, no, que el tema independentista no le interesa a nadie y ahora empezamos de cero. No, es decir, no, tampoco no, el otro extremo, ¿no? No, para nada. No, incluso ahora lo que está que ver, cómo plantea el tema de la soberanía, porque primero, la independencia no la pueden plantear, porque es plantear una cosa utópica que no se puede llevar a cambio. Otra cosa es que ya vamos a hacer un referéndum por una soberanía y que hablen claro, porque el problema es que aquí no te hablan claro, porque si a mí me dices, bueno, ¿para qué queremos la soberanía? ¿Para que me recorte la sanidad, la educación, para que pague los medicamentos y todo eso? No me sirve de nada, ¿no? Claro, pero justamente, ¿no? En el fondo aparece el dinero. Porque si no, ¿por qué no se puede hacer como está haciendo Escocia ahora? Y Inglaterra además lo aceptó. Se va a hacer un referéndum en el 2014. ¿Por qué no lo puede hacer Cataluña? Sí, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Al final y al cabo es como decís, porque aparece el dinero y ahí ya no sos tan nacionalista o sos nacionalista un poquito. No se entiende mucho. Era lo que hacía Jordi Pujol, Convergencia y Unión, lo que hacía Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, que iba a Madrid, decía, yo soy catalán, independentismo y demás. Hacían unos acuerdos, se venía con las alforjas llenas y se olvidaba de la soberanía y de todo eso, ¿no? Un movimiento pendular. Rubén, fuiste muy muy claro, muy contundente. Muchísimas gracias realmente por el reporte que has hecho de la situación, que es muy muy variopinta y es muy muy rico como hiciste informe. Una cosa muy rápida a tener en cuenta, que quizás pueda ser que se empiece a hacer política de verdad, y eso es muy muy interesante. Mira, nosotros hacemos una efemérides que es ideal, porque la haces un año y después la usás siempre la misma, ¿viste? Y vos sabés que para estas fechas, en 1897, España concede una tardía autonomía a las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico. ¿Viste? Lo tardío terminó en independencia, bueno, previo a guerra y todo lo demás. Sí. Entonces, lo que no hay que hacer es mirar para otro lado, quedarse en el tiempo, sino ir acompañando a la gente en lo que la gente pide. Sí, no, y sobre todo ahora a nivel de juventud ya se está moviendo, se falta quizás un poco más de organización, pero hay mucha más conciencia, eso es verdad. Bueno, desde La Gauchada te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto te llamaremos nuevamente porque hemos quedado muy pero muy conformes con el informe. Bueno, pues agradece mucho. Yo no tengo otra cosa que decir que ofrecer que lo que tengo. Si venís aquí, hacerles visitar la ciudad, invitarlos un café, sabés que el taxi lo tenés gratis. ¿Te das cuenta? Es decir, nosotros lo de La Gauchada no nos privamos de nada. Ahí estamos. Un gran abrazo, Rubén. Igualmente. Chao, chicas, hasta luego. Para todos. Se cumple el aniversario del varón del tango, por eso este pequeño homenaje. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. No es por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo. Vamos yendo a la sección saludos. Dale, mandale. Para Pilar de aquí nomás, de San Pedro, pero que nos escucha por internet. Muy bien. Y para Quique, un amigazo de una radio de Pinamar, para Quique y María. Un gran abrazo y bueno, gracias por estar allí, por escucharnos. para Raúl Francisco González, para la Mili Pegno, para Walter Hidalgo, Argentinos por el Mundo, María Antonia Giorlando, para María Tanino, para Franco Molinero, para Marta Borsone, para Raquel Ciocarello, para Armando Ronaldo Bernardi, para todos ellos que están allí escuchando, que nos mandan algunos comentarios, decirles muchas gracias. Y continuamos en La Gauchada. Bueno, él les contaba que en este caso que recién nos hacíamos, comunicábamos con Rubén Petilo allí en Barcelona. Rubén, él forma parte de un, dentro de, él dijo que es taxista, pero él tiene una agrupación que se llama Taxistas Siglo XXI, que es una búsqueda de reformar lo que es el gran negocio del taxi, ¿no? Es decir, que es una persona súper batallante y que son, también están trabajando para Argentinos para la Victoria, y son los taxis que llevan arriba, ¿cierto?, haciéndole propaganda a Cristina Kirchner en los taxis en Barcelona. Taxistas kirchneristas en Barcelona. ¿Qué tal? Original la publicidad. Sí, por supuesto. Les cuento lo poquito que nos queda de las efemérides. En 1936 conceden el primer premio Nobel de la Paz a un argentino, Carlos Saavedra Lamas, tipo no muy conocido y con algunas cosas que la gente no quedó muy conforme con su actuación en la Guerra del Chaco, pero bueno, premio Nobel. Y mirá qué casualidad, en 1931, el mismo día, nace Adolfo Pérez Esquivel, el otro Nobel argentino, premio Nobel de la Paz en 1980. Que todavía vive. Todavía vive. Sí, son los dos premios Nobel de la Paz, sí, argentinos. Exactamente. Bueno, nos acordábamos hace un par de días con Carlos y la verdad que teníamos ganas de pasar el audio, pero ya lo pasamos una vez y no tenía sentido volverlo a pasar, porque es el aniversario del nacimiento del negro Roberto Fontana Rosa. Para los amigos que les gusta el fino humor, les recomendamos, si lo buscan en internet, Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua. No tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Hablando de las malas palabras, son malas palabras. Claro, y con el profesor notario y con el profesor García de la Concha. Sí, un congreso que se hizo en Rosario, en ciudad natal. Y él fue invitado a cerrarlo, fue muy, muy gracioso, bueno, todo el lo que queda atrás del escenario, ¿no? Porque le preguntaron de qué iba a hablar, y bueno, dijo de las malas palabras, y bueno, lo trae, nos puede dar una copia. No, ¿qué copia? Yo voy a hablar, encima dice, bueno, que tuvo la precaución de traerse una ayuda a memoria, lo que no tuvo la precaución de traerse los anteojos, pero está muy bueno, si puede escucharlo, no se lo pierda. Otro éxito deportivo, 1954, Pascual Pérez, que como ya decía aquí el colega, había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, consigue el primer título mundial del boxeo argentino contra un japonés que no nos acordamos el nombre, en honor a la verdad. Bueno, sí que podemos repetir entonces la dirección de plataforma. La plataforma Antidesahucio. Sí. Para todos aquellos que tienen problemas con la letra, con el banco, es www.pahmálaga.es. PAHmálaga.es. Bueno, así se pueden conectar con la plataforma de afectados por la hipoteca, con la sede aquí en Málaga. Victoria creo que fue muy clara en lo que está sucediendo y me parece oportuno que para mucha gente que por ahí no sabe de qué manera actuar antes de pasar por el banco, pasar por allí. Sí, hoy justamente se conoció el dato de que cayó un 32% la firma de hipotecas, es decir, no se vende nada, seguimos en un escenario de deflación. ¿Y qué les parece si para el próximo programa, porque ya no vamos a tener tiempo, hablamos de la idea esta nueva que se le ocurrió a algún genio, que un poco reúne estos problemas, ¿no? De la hipoteca y de los inmigrantes. Sí, comprando... comprando casas, sí. Se le otorga la nacionalidad a uno. Sí, comprando una casa de más de 166.000 euros. La verdad que uno no sabe por dónde si fueras, tomarlo. Pero el tema es que las casas que se vendieron en su oportunidad, no había casas menor de 166.000 euros. Y no se le dio la nacionalidad. Y no se le dio la nacionalidad a nadie. Aparte. Y ahora es una equivocación. Realmente es un planteo equívoco, ¿no? Sí, pero viste, a mí lo que me preocupa es esa mentalidad de que todo lo resuelve el mercado. Y cuando el mercado lo resuelve, creamos condiciones para que el mercado lo resuelva. Esperemos de que no tengamos nunca exceso de testosterona, porque si no vamos a ver cuáles son las condiciones que le piden a los inmigrantes para poderle dar la nacionalidad. No, y además que hace poco el señor presidente dijo que no es tiempo para levantar ni crear muros, en referencia a lo de Escocia y también a lo de Cataluña. Y sin embargo, ahí están los centros de internamiento y ahí están las alambradas. Es un mensaje que no, quizás lo quiere él cambiar, porque la realidad es la que es. Hay alambrada en Melilla, hay centros de internamiento para extranjeros, pero bueno, depende, ¿no?, cómo sople el viento. Y es verdad, el mercado al final no regula nada, porque si el Estado, que somos todos nosotros, que somos los que aportamos, tiene que andar rescatando bancos, entonces así es muy fácil ser liberal en este mundo. Mira, un filósofo griego radicado en Cutralcó dijo que el mercado es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Así es. Bueno, queda muy, muy poco tiempo. Vamos cerrando antes de que el guionista nos mate. Ya viene el hombre de los informativos del... Así que vamos el señor a... Manolo González. El señor Manolo González. Le damos la bienvenida y ya nos estamos yendo. Ha sido un gusto por mi parte. Hasta el lunes que viene. Adiós. Chau.